puerta me paré a escuchar un vendedor y en su pregón escuchaba esta divina expresión. En la puerta me paré a escuchar un vendedor y en su pregón escuchaba esta divina expresión. Quiero.